quítese los deberes. A vos, chiquita de La Rioja, ¿quién te hace los deberes? Bueno, mi amiga Juana iba de noche a la secundaria y a la salida junto a su novio ya la esperaba. Él muy atento hasta su casa la acompañaba y en el camino unos besitos ellos se daban. El novio Juana era un muchacho muy cometido y entraba un rato si el padre Juan estaba dormido. Toda la noche a hacer deberes él le ayudaba. A Juana chota bien los deberes le gustaba. Pero un día Juana con su novio se perdió y quedarse sola la negrita no le gustó. Mi amiga Juana iba de noche a la secundaria y a la salida junto a su novio ya le esperaba. Él muy atento hasta su casa la acompañaba y en el camino unos besitos ellos se daban. El novio Juana era un muchacho muy cometido que entraba un rato si el padre Juan estaba dormido. Todas las noches a hacer deberes él le ayudaba. A Juana chota hacer los deberes le gustaba. Pero un día Juana con su novio se peleó y quedarse sola la negrita no le gustó. ¿Quién te hace los deberes, corazón?